Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. En Santiago de Chile, aproximadamente las 7 de la tarde, música ecléctica, y el programa de hoy va a estar dedicado a narrar y musicalizar de alguna forma algunas de las leyendas que campean por el universo de la civilización humana. Elegiremos algunas de las más inusuales y preciosas hazañas de la narrativa oral de diferentes civilizaciones. Así que este es nuestro pequeño aporte y nuestro pequeño homenaje también a la narrativa oral y a la tradición oral de las civilizaciones que campean por nuestro pequeño planeta azul. Hay una piedra ceremonial en la sabana africana que tiene unas especiales condiciones acústicas. Esta piedra es golpeada con la cadencia de un golpe por año por una de las tribus que la visita un día señalado y determinado en su calendario anual. La secuencia de percusión, que como digo, se realiza un golpe por año, finaliza a los 75 años, con lo cual es prácticamente imposible o muy poco probable que una persona a lo largo de su vida escuche la secuencia completa que se materializa al cabo de esos 75 años. Es decir, que esa preciosidad de percusiones que se ha ido atesorando a lo largo de 75 años, únicamente el año que cumple esos 75 años, es capaz de oírse completa y es escuchada de forma completa por los miembros de la tribu que en ese momento están vivos. De esta forma, los miembros de la tribu cada 75 años tienen la oportunidad de escuchar la melodía completa que se ha ido construyendo a lo largo de 75 años. De esta forma, ciertos miembros de la tribu son capaces de escuchar la melodía completa y de forma continua de un mensaje que se ha ido emitiendo de forma secuencial a lo largo de 75 años. La moraleja particular aquí en música ecléctica sería: estas personas que viven en la sabana, bueno, están absoluta y drásticamente alejadas de esa trepidancia que caracteriza el siglo XXI, con esa profusión de información, esa infoxicación que hay actualmente en la red, en todo tipo de medios de información, esa necesidad imperiosa de producir algo nuevo cada segundo prácticamente, pues estas personas que viven en la sabana en África, ajenas a todo este ajetreo y a esta verborrea a veces insufrible, pues nada, ellos simplemente golpean una vez por año y esperan 75 años a escuchar de forma continua esa secuencia que ha sido golpeada. Bueno, nos vamos con nuestra segunda leyenda. una antigua leyenda china nos habla de la leyenda, la redundancia, del hilo rojo. Cuenta la leyenda que algunas personas están íntima y permanentemente unidas con un hilo rojo invisible. Thank you. Este hilo rojo tiene la particular y exquisita propiedad de extenderse y estirarse prácticamente hasta el infinito, con lo cual las personas que se encuentran unidas por este particular hilo rojo jamás y bajo ninguna circunstancia pueden dejar de estar unidas por el hilo rojo. De esta forma, y acogiéndose a la propiedad de este hilo invisible, capaz de ser atravesado una y otra vez por situaciones del tiempo y del espacio, pues tendría la propiedad de unir de por vida a estas dos personas que se encuentran enlazadas a través de esta delgada línea roja. Y nosotros empeñados en estar permanentemente conectados y absolutamente enfermos por saber qué está pasando a nuestro alrededor, sin saber que las personas están conectadas por un hilo rojo invisible a pesar de lo que pase en las encrucijadas espacio-temporales a las cuales nos vemos sometidos todos los días. Y ahora nos vamos con la tercera y última leyenda de la civilización, de una de las civilizaciones humanas. Cuenta la leyenda la historia de un hombre que buscaba afanosamente un árbol. Este árbol, según le contaron, tenía la curiosa propiedad de conceder los deseos a las personas que se recostasen bajo su sombra. Después de años y años de agotadora búsqueda, el hombre por fin encontró aquel árbol. Y después de hallarlo, pues decidió recostarse en su fresca y abundante sombra. Meditando en su primer deseo, el hombre es sentado tranquilamente bajo el árbol, con el cuerpo cansado y el estómago vacío, no pudo por menos de imaginarse una suculenta y rica cena postrada a sus pies. Y dicho y hecho, apareció a los pies del cansado buscador de árboles, una magnífica y suculenta cena que se dispuso a degustar. Terminado aquel banquete inusual lleno de múltiples y maravillosos manjares, y cuando nuestro viajero se cansó de comer, recostado en aquella sombra bajo el árbol, no pudo por menos de pensar y de imaginarse rodeado de bellas mujeres y de numerosas nínfulas. Inmerso y hastiado ya de los placeres carnales, nuestro viajero decidió pensar en riquezas, joyas y oros. Y en aquel mismo instante aparecieron delante de sus ojos multitud de brazaletes, sortijas, joyas y cofres repletos de los más suntuosos metales. Y temeroso de que en vista de esas riquezas apareciese una banda de ladrones, imaginándose robado y asaltado, en ese mismo instante apareció una banda de ladrones que asesinó a nuestro viajero y se llevó todas las riquezas soñadas. Y colorín colorado, nuestro programa de hoy se ha terminado. Buen fin de semana.